Muy buenos días a todo el pueblo de San Miguel y muy buenos días a los esforzados hijos del campo, para vos vecina y para vos vecino que nos estás escuchando allá en la zona de las chacras. Estamos abriendo nuestro programa del día de hoy, El Pueblo Quiere Saber Lo Que Pasa, con temas de información con opinión, porque te ayudamos de esta manera a formar tu propia opinión, que no necesariamente tiene que coincidir con la nuestra, pero te planteamos la posibilidad de pensar, decidir y tomar postura de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Con temas de información con opinión y puntuales de educación general, historia, geografía, filosofía, espiritual, psicología, todos los temas vamos tocando con libros en la mano. Con los libros en la mano, para ir cultivando nuestra educación general y de esa manera, al estar haciendo esta conversación radial con el vecindario, ir levantando la cultura general del pueblo. Y vamos a empezar el día de hoy con música, Nancy. Pero vio que allí seguía siempre firme en su sitio. Luego en un hombre viejito el animal se transformó. Y a su rancho regresó el paisano temeroso. Se sintió muy pesaroso por su culpabilidad y por su perversidad comprendió arrepentido que el viejito aparecido era el mismo Dios tu Padre. De mucha importancia. Nos dice el calendario de la historia de nuestro país, 26 de julio de 1952, fallecimiento de Eva Perón. Recién nos termina de llegar el suplemento escolar del diario Época. Vamos a ver, porque ya es una fecha histórica que ya está inclusive tocado en el suplemento escolar. Y dice así: nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919, pero se crió en Junín y a los 15 años se radicó en Buenos Aires, donde en 1944 conoció al entonces coronel Juan Domingo Perón, con quien comenzó a compartir sus ideales políticos, coincidencia que habría de tener fundamental importancia en los sucesos del 17 de octubre de 1945. El coronel Perón ocupaba el cargo de secretario de Trabajo y Previsión, desde el cual elaboró el Estatuto del Peón y normas favorables a los obreros, consiguiendo el apoyo popular que originó el descontento de un sector del ejército, que el 9 de octubre de 1945 le pidieron su renuncia y lo detuvieron. El 17 de octubre, Eva Perón movilizó a los trabajadores exigiendo la restitución de Perón a su cargo. Contrajeron matrimonio el 11 de diciembre de ese año y desde entonces comenzó a ser llamada Eva Perón o simplemente Evita. Su actividad personal creciente en la campaña presidencial constituyó en gran medida para elevar a su esposo a la primera magistratura del país, que ganó por contundente mayoría y asumió el 4 de junio de 1946. Eva Perón pasó a ocupar los primeros planos de la vida política argentina. Acompañada por 30 amigas, en 1949 fundó el Partido Peronista Femenino. Dos años antes produjo un hecho importantísimo que le sirvió de exitoso antecedente: la Ley del Voto Femenino. El día 9 de septiembre de 1947, que permitió el acceso a los cuerpos colegiales de las primeras mujeres. La Fundación de Ayuda Social, creada el 19 de junio de 1948, conocida como Fundación Eva Perón, cuyos fondos provenían de donaciones particulares, aportes sindicales y contribuciones comerciales, construyó barrios populares, escuelas primarias, hospitales, hogares de tránsito para mujeres solas con hijos, asilo para ancianos, escuela de enfermeras, colonia de vacaciones, hogares infantiles y la ayuda directa al necesitado. Construyó la ciudad infantil, creó los almacenes dependientes de la fundación para la venta al público de artículos de primera necesidad a muy bajo costo. Todo ese trabajo fecundo de acción social permitió que en las elecciones de 1951 su esposo conquistara 2 millones de votos femeninos. Eva Perón era de origen humilde, por eso conocía los problemas de los pobres. Los trabajadores comenzaron a llamarle abanderada de los humildes. A partir de 1950, la salud de esta incansable mujer comenzó a declinar. Fue operada de apendicitis el 12 de enero, por lo que su actividad disminuyó paulatinamente. El 29 de agosto, la Confederación General de Trabajo organizó el Cabildo Abierto del Justicialismo, durante el cual se la proclamó candidata a la vicepresidencia de la Nación. Pocos días después, anunció su renuncia originada por el quebranto físico. El 15 de octubre apareció el libro La Razón de Mi Vida, del que en el primer día se vendieron 150.000 ejemplares y en 2 meses se agotaron 3 ediciones. El 6 de noviembre de 1951 fue nuevamente operada. El cáncer avanzaba. En los primeros meses del 1952 se retiró de la vida pública. Su fallecimiento se produjo el 26 de julio de 1952. 26 de julio de 1952, fallecimiento de Eva Perón, muy conocida por todo el pueblo simplemente con el nombre de Evita. Música, Nancy. Don Juan Domingo Perón, qué triste fue tu partida al saber que para siempre te fuiste de esta vida, dejando al pueblo argentino en un profundo dolor al saber que nunca más escucharemos tu voz. Te fuiste, mi general, por un camino sin vuelta, tal vez para descansar junto a Evita la inmortal, aquella que dio su vida por el amor de su pueblo, así como usted también, por defender tu bandera, por darle paz a tu gente. Quiera Dios que allá en el cielo, mi general, tenga gloria eternamente. Fuiste la fe y esperanza de todos los argentinos, fuiste luz, fuiste camino, fuerza del trabajador, fuiste ternura y amor, consejero de los niños, a quien diste con cariño lo más grande de tu ser. Yo cielo y sepa que con tu muerte muy triste quedó este suelo, el suelo que cobijaste con cariño y con amor, por la cual diste la vida, teniente general Don Juan Domingo Perón. Fuiste la fe y esperanza de todos los argentinos, fuiste luz, fuiste camino, fuerza del trabajador, fuiste ternura y amor, consejero de los niños, a quien diste con cariño lo más grande de tu ser. Tengo aquí en mis manos desplegado un ejemplar de el diario Democracia del 27 de julio de 1952. Y nos dice aquí este artículo: usted tiene en sus manos la reproducción completa de un diario que es histórico. Se trata del ejemplar de Democracia del domingo 27 de julio de 1952, dedicado integralmente a la muerte de Eva Perón. Es un material de un valor imposible de calcular, un privilegio que hoy llega a los hogares de nuestros lectores para leer, recordar, emocionarse y guardarlo para siempre. El sábado 26 de julio de 1952 fue el día más triste de la historia de la Argentina. La gente caminaba sin rumbo por las calles, chicos y grandes, mujeres y hombres lloraban sin consuelo en sus casas, en esquinas concurridas, en bares llenos de silencio e impotencia, o simplemente solos en cualquier punto de la ciudad en el que se los hubiera encontrado la infausta noticia. Todo el país era un llanto ininterrumpido que no se podía mitigar. Había muerto Evita. Ninguna otra actividad humana logró que la gente se abrazara aún con desconocidos y llorara con tanta angustia. La muerte de Eva Perón produjo una magia única de fraternidad, hermandad en el pueblo argentino. Ni el fallecimiento de un ser querido podría haber producido esta química tan pero tan especial que unió a miles de familias y a miles de desconocidos en un abrazo de desconsuelo. El fallecimiento de la abanderada de los humildes generó ese sentimiento espontáneo de necesitar a alguien para refugiarse, para compartir el dolor, para expulsar su angustia, aunque sea por unos breves instantes. Aquel lejano sábado se convirtió entonces en el día más triste en la vida de millones de argentinos y quedó establecido como una referencia histórica para comparar la congoja popular que producen determinados eventos. Así se suele poner, por ejemplo, la aflicción unánime de la muerte de Carlos Gardel el día del doping positivo de Maradona en el Mundial de los Estados Unidos, el sábado que se accidentó fatalmente Rodrigo, curiosamente un 24 de junio, el mismo día que desapareció el zorzal criollo. Todas estas jornadas, inolvidables por lo trágico, se comparan, pero de ninguna manera igualan la sensación de pesadumbre que sufrieron los argentinos aquel 26 de julio de 1952. Parecía como si todos los habitantes de este suelo hubieran perdido un hijo ese día, relató un periodista en una de las crónicas de la época. Había muerto Evita, nada más y nada menos. El pueblo lloraba porque sabía que perdía para siempre a una líder inconmensurable, a una mujer que estaba dispuesta a soportar cualquier cosa para defender a los que menos tenían. La protectora de los desposeídos, el ángel de la guarda de millones de argentinos, desaparecía para siempre. El dolor apretaba las vísceras de su pueblo. No se podía encontrar resignación. Había muerto Evita. El pueblo se quedaba sin su gloriosa defensora, la heroína de los humildes. Caía víctima del maldito cáncer que la venía devastando sin piedad. Todo un pueblo había quedado huérfano. Por eso tanta lágrima y tanta tristeza. Por eso aquel 26 de julio de 1952 fue el día más triste de la historia argentina. Todo ese sufrimiento natural e inevitable, todo ese sufrimiento único e histórico fue el mejor y más espontáneo homenaje de su pueblo y quedó marcado a fuego en la historia Argentina. Y decía Eva Perón en el diario La Democracia del 1 de noviembre de 1951. Mil veces lo hubiera hecho. Yo sé que hay quienes piensan que mi enfermedad es producto de mi trabajo. Quiero que ningún descamisado, ningún trabajador, ninguna mujer de mi patria por los que yo luché se reproche nada. Yo he trabajado con amor y el trabajo que se realiza con amor no puede hacer daño sino bien, pero aún si fuese así, por los hombres y las mujeres humildes de mi país, yo hubiera tenido que caer enferma, dejando jirones de mi vida en el camino, no una sino mil veces hubiera hecho lo mismo. Le pinta a esta mujer estas palabras. Tengo y despliego este diario histórico compartiendo con el vecindario de San Miguel. Dice aquí el titular de este diario que se reproduce. Democracia, mejor decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Perón, Buenos Aires, domingo 27 de julio de 1952. 40 centavos en todo el país. Llora el pueblo su más grande dolor. Evita, bien en grande el nombre. Mártir del trabajo ha entrado en la inmortalidad. Su tránsito se produjo a las 20:25. En trabajo y previsión se velarán los restos. Todas las lágrimas son pocas para llorarle. Y dice así: llore la patria su dolor sin igual. Ya no hay más Eva Perón. Truéquese la infinita alegría de sus fabulosas hazañas en llanto profundo. Cúbrase de una negra sombra su felicidad radiante. Detenga su marcha triunfal y póngase de hinojos. Hagan coros lastimeros sus héroes legendarios y muévanse lentamente las legiones del pueblo hasta el altar de las advocaciones, porque ya no hay más Eva Perón. Ella era el fuego sagrado de la patria, era su hazaña más pura, su héroe, su felicidad, su marcha triunfal y su pueblo. Ella era nuestro orgullo, nuestra fe, nuestro valor, nuestra virtud y nuestro amor. Llore el corazón desgarrado y desolado, ya no hay más Eva Perón. La voz jubilosa que hacía ondear su nombre como una bandera, Evita, Evita, en los días de su gloria y de nuestra gloria, tiene que decir ahora, desfalleciente, ya no hay más Eva Perón. La voz jubilosa que hacía ondear su nombre, Evita, Evita, en los días de gloria. La voz que la seguía todo calor como un beso en los niños. No lloren por mí, Argentina, por favor, Nancy. La voz que seguía todo calor como un beso en los niños, como un abrazo en los abuelos, como un apretón de manos en los redimidos, dice ahora sollozando, ya no hay más Eva Perón. Y toda nuestra dicha se ha desplomado como una montaña de estrellas y no tenemos nada, nada en la inmensidad porque ella lo era todo. Ya no hay más Eva Perón. Estoy transmitiendo lo que es, ¿no es cierto?, el diario Democracia del domingo 27 de julio de 1952. Es el dolor de los dolores. Solamente el dolor de haberla perdido es más grande que el amor que le teníamos. Y sin embargo, no es suficiente para llorarlo cuando quisiéramos. El corazón fue demasiado pequeño para amarla como se merecía y sigue siendo demasiado pequeño para llorarla. Por eso la lloramos con el corazón y con las palabras, con los sueños, con las manos desesperadas de nuestros hijos, de nuestra sangre, con todo lo que está dentro de nosotros, rodeándonos. Bajan de las montañas vigías y mineros y vienen de los bosques rudos leñadores. Y el de las riberas de los ríos y de los hielos del sur y de las puertas del océano vienen pescadores y vienen del norte y de los campos y de las fábricas y de las viviendas y de los pueblos y ciudades, pastores, obreros y mujeres y niños, ancianos, en triste caravana doblegados bajo el peso de la angustia y nos juntamos todos en un abrazo silencioso para hacer un solo dolor con todos los dolores, como un incendio gigantesco, y es poco todavía para llorar su ausencia inconsolable. Ya no hay más Eva Perón. Y va concluyendo el artículo. De esta inmensa desolación sacaremos toda la fuerza invencible para custodiar su gloria, nuestro cariño, nuestros abrazos, nuestra sangre la sostendrán inmaculada en la sobrevivencia de sus triunfos que conquistó para nosotros, ninguno para ella, como fanáticos misioneros de su culto, hecho de lealtad, de abnegación, de renunciamiento y de amor. Así estará siempre viva por los siglos de los siglos, deslumbrante ángel maravilloso, custodio de su pueblo y de la patria, y sólo entonces seremos más dignos de ella. Vino de abajo como el sol y como el pueblo, y ahora está en lo más alto, estrella inmortal, envidiable de la heroica Argentina nueva, pero el corazón jamás tendrá consuelo porque la ha perdido. Ya no hay más Eva Perón. Es el editorial del diario Democracia del domingo, dice 27 de julio de 1952. ¿Qué pasa, Nancy? ¿Anda a buscar? ¿Anda a buscar? Seguimos acá en el diario. Nos estamos encontrando de que nos está faltando nuestro viejo disco que se nos perdió. Lamentablemente estaba en reparación. No sabemos si vamos reparados, si no tenemos que estar empezando a buscar otra vez todo nuestro material para acompañar a nuestro trabajo. Y voy desplegando el diario. Dice: Eva Perón vivirá siempre en el alma de los trabajadores. Tocados en su fibra más íntima, los gremios adhieren al duelo. Las Fuerzas Armadas de la Nación adhirieron al duelo popular. El Poder Ejecutivo decretó duelo nacional por 2 días. Nuestro dolor, el dolor del pueblo. Y van acá algunas de las expresiones que ella ha hecho. Todo en la vida de los humildes es melodrama. Melodrama cursi, barato y ridículo para los hombres mediocres y egoístas. Porque los pobres no inventan el dolor, ellos lo aguantan, lo decía Eva Perón. Quiero vivir eternamente con Perón y mi pueblo. Dios me perdonará que yo prefiera quedarme con ellos, porque él también está con los humildes, y yo siempre he visto que en cada descamisado Dios me pedía un poco de amor que nunca le negué. Y siguen las expresiones de este diario, ¿no es cierto?, que dice acá: reaccionó el civismo argentino, ella conquistó el voto femenino, dignificó la condición de la mujer en la ciudadanía, no poco mérito, ¿no es cierto?, darle el derecho al voto a la mujer argentina. En la misma secretaría del coronel Perón luchó Evita por la dicha de los humildes. Un profundo aliento de amor nimbó sus realizaciones. Para ella el dolor no tenía fronteras, como no las tenía su ternura infinita. Allí quemó su vida. Y sigo con expresiones, bien en grande. No tengo en estos momentos más que una sola ambición personal que de mí se diga. Cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia dedicará seguramente a Perón, que hubo a su lado una mujer que se dedicó a llevar al presidente las esperanzas del dolor del pueblo, y que a esa mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Si este pueblo me pidiera la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que mi propia vida. Y sigo recorriendo este diario histórico. Dice: en histórica jornada Eva Perón reveló la majestad de su grandeza moral. Su gesto más sublime, el renunciamiento del 22 de agosto, donde renunciaba a la vicepresidencia. Sus más grandes fervores, los humildes, los trabajadores, los ancianos y los niños. Pocas veces disfrutó de la felicidad del hogar dedicada a forjar la felicidad de su pueblo. La exaltación de su ejemplo llevaba implícita la gratitud de la patria. 17 de octubre de 1951, culminación de la gloria de Eva Perón. El pueblo en apoteosis sin par la consagró como la mujer más grande de la humanidad. En la voz de Perón, la nación coronó la grandeza de Evita. Y sigo leyendo las cosas que esta mujer decía. Yo les pido, compañeros, una sola cosa: que juremos todo defender a Perón y luchar por él hasta la muerte. Y nuestro juramento será gritar durante un minuto para que nuestro grito llegue hasta el último rincón del mundo. La vida por Perón. Su generoso corazón estuvo siempre abierto a las necesidades de su amado pueblo. Sigo haciendo correr este diario histórico, ¿no es cierto?, que lo reproduce uno de nuestros matutinos de nuestra provincia. En el mismo policlínico que levantó para su pueblo, se internó en busca de remedio para su quebrantada salud. La enfermedad de Eva Perón señaló la máxima angustia vivida por su pueblo. Y dice ella misma: yo sé que Dios está con nosotros, porque está con los humildes y desprecia la soberbia oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Yo quiero, decía esta mujer maravillosa, yo quiero que mi pueblo sepa que estamos dispuestos a dar la vida por Perón, y que sepan los traidores que ya no vendremos a decirle presente a Perón, sino que vamos a hacer justicia por nuestras propias manos. Sigo leyendo los titulares de este diario histórico. La gloria de Eva Perón brilló en Democracia con los artículos que escribió en nuestro propio diario, el diario Democracia. Paz y bienestar para los ancianos. Dilatad os, Dios es mi tiempo. Tal la plegaria de los ancianos aferrados a la esperanza de días mejores. Ellos llegaron con Eva Perón. Aquí se la ve en una fotografía donde abraza a un anciano, iluminando con los resplandores de la felicidad a un anciano que recibe uno de los primeros subsidios a la vejez. Jamás había eso antes. En todos los templos, en todos los credos de todo el mundo, se rezó por Eva Perón. Y voy desplegando las últimas páginas de este diario histórico, leyendo simplemente los titulares. Todo el país, hermanado en un solo llanto, expresa su sentimiento. La República entera manifiesta su profunda congoja. La desoladora noticia conmovió a todas las capitales del mundo. Expresa su profunda congoja el peronismo de todo el país. Ningún ejemplo de mujer puede compararse al suyo. Paz Estenssoro remitió un mensaje en representación de todo el pueblo de Bolivia. Adhirióse al duelo el Congreso de la Nación. La capilla ardiente se levantará hoy en el Ministerio de Trabajo y Previsión. Silenciosas multitudes expresaron su dolor en la plata honras del Poder Ejecutivo y de la legislatura. Y sigue diciendo, porque va en párrafos bien en grande, va escribiendo lo que decía esta mujer. Aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. No comprendía que habiendo pobres hubiese ricos, y que el afán de estos por la riqueza fuera la causa de la pobreza de tanta gente. Nunca pude pensar desde entonces en esta injusticia sin indignarme. Y cierra este diario que estoy recorriendo simplemente los titulares con lo siguiente. Dice así: solo el corazón de Eva Perón tuvo tanto amor para hacer tanto bien. La obra social fue su lucha, su razón de ser y de vivir. La obra social, su fundación Eva Perón. Y por último cierra el diario en su última página y dice así: volveré y seré millones. Que es la consigna que se tiene permanentemente cuando se recuerda a esta maravillosa mujer. También estábamos mirando aquí recién hace un momentito, cuando estoy leyendo, veamos toda esa inmensa tarea, cómo reaccionó el pueblo argentino en su oportunidad. Veamos ahora, porque esto es parte de la historia argentina, dice la Fundación de Ayuda Social creada el 19 de junio de 1948, conocida como Fundación Eva Perón, cuyos fondos provenían de donaciones particulares, aportes sindicales y contribuciones comerciales, construyó, vamos a ver, barrios populares, escuelas primarias, hospitales, hogares de tránsito para mujeres solas con hijos, asilo para ancianos, escuelas de enfermeras, colonias de vacaciones, hogares infantiles y la ayuda directa al necesitado. Construyó la ciudad infantil, creó los almacenes dependientes de la fundación para la venta al público de artículos de primera necesidad a muy bajo costo. Todo ese trabajo fecundo de acción social permitió que en las elecciones del año 1951 su esposo conquistara 2 millones de votos femeninos. Eva Perón era de origen humilde, por eso conocía los problemas de los pobres. Los trabajadores comenzaron a llamarla abanderada de los humildes. 26 de julio de 1952, fallecimiento de Eva Perón, llamada sencillamente por todo el pueblo, Evita. Y ponemos esa música que estamos escuchando y lo escuchamos. Pobre y humilde. Fue un milagro de amor, fue una iluminada. Algo de la infinita luz divina había bajado hasta ella y alumbraba su corazón. Algo de la infinita claridad del cielo se había anidado en su inteligencia y en su alma e iluminaba sus actos y hacía justos y certeros sus conversaciones en la rapidez de la energía resuelta en sus decisiones y la invariable exactitud con que siempre encontraba el camino verdadero, la solución mejor, práctica e inmediata. Difíciles problemas que llegaban hasta ella solía resolverlos de pronto, casi sin detenerse a analizar, y siempre contra toda lógica, contra todas las adversas apariencias, el tiempo terminaba por darle la razón. Tenía la visión profunda de las cosas. Veía en intensidad como tantos de nosotros vemos solamente en extensión. Gozaba de la aptitud maravillosa de leer en el espíritu y la mente de cuantos la rodeaban. Veía más allá y acertaba siempre en la apreciación exacta de los hombres, de los problemas, de las cosas. Era suyo el privilegio de verlo todo claro, todo diáfano, sereno y saber siempre exactamente dónde estaba lo esencial, dónde lo justo. Muchas veces delante de ella se habló de su intuición. No aceptó nunca esa palabra. No se creía intuitiva. No creía en ningún sexto sentido ni en facultades misteriosas. No era eso. Era otra cosa mucho más simple, mucho más sencilla, pero al mismo tiempo infinitamente más hermosa y noble. En su libro de hoy, en su evangelio, llegó a decir: cuando algunos elogian mi intuición, se refieren siempre al rápido conocimiento que tengo de las personas con que trabajo. A veces he confiado en quienes muchos desconfiaban y otras han desconfiado de quienes todo creían. Casi siempre el tiempo me ha dado la razón. ¿Esto es una virtud misteriosa? Yo creo que no. Yo he mirado siempre a las personas de una manera distinta que no es la que sirve a la inteligencia de los demás. Yo miro a través de un cristal muy fino. El amor de Perón y de su causa, el amor alarga la mirada de la inteligencia. No era intuición. No podía explicarse solamente con eso, la bella y luminosa claridad de su alma. Era algo mucho más grande, mucho más noble, más hermoso. Era sencillamente un milagro de amor. Su amor apasionado, entrañable, enardecido por el pueblo y por su esposo Perón. Era la inmensa llama cuyos resplandores iluminaban su mente y hacían diáfana y clara la mirada de su alma. El pueblo se arrodilló en la calle. Sigo leyendo este diario. Frente a las pizarras de democracia en Rosario, como sucedió en cada palmo de tierra en el país, se arrodilló el pueblo. Hombres, mujeres y niños se hincaron de rodilla en las veredas y en la calzada. Cerraron sus puertas los comercios, se apagaron las luces de los escaparates y solo quedó en las calles la luz de los focos municipales. Y así en silencio y rezando, tácita consigna de los grandes dolores, millares de personas colmaron rápidamente la cuadra convertida en templo, templo improvisado. Pero el pueblo improvisa siempre cuando necesita dar escape a sus emociones. Esa calle, con hombres, mujeres y niños arrodillados en la noche, asumió la proyección de un símbolo. El pueblo se arrodilló en homenaje a quien lo irguiera, a quien lo levantara. Y es que este nuestro pueblo nuestro solo, tan solo reza y está de rodillas. Ser libre, pero jamás dejaré de Tengo en mi mano aquí la página central del diario Época del día de hoy, donde dice un movimiento Evita, volvimos porque somos millones. ¿Qué hubiera hecho Evita si no hubiera muerto el 26 de julio de 1952? En esta Argentina de tantas tragedias, de tanta devastación cultural y social, ¿qué haría Evita? La imaginamos confiando profundamente en la voluntad movilizadora de nuestro pueblo y la inclaudicable dignidad de los más humildes. ¿En qué vereda y junto a quiénes estaría? La imaginamos junto a aquellos que alzan sus voces para pedir la igualdad real, rebelándose ante la miseria que nos impusieron. Estaría al lado de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, llevando sobre su cabeza un pañuelo blanco con el nombre de los 30.000 compañeros desaparecidos por la dictadura militar. Estaría codo a codo con los pobres y excluidos en la batalla por la justa distribución de la riqueza, y con los trabajadores encabezaría la demanda por la impostergable recomposición salarial. Estaría junto a los productores agropecuarios y a los trabajadores rurales que día a día producen y trabajan para el engrandecimiento del país y no solo de su propia renta. La imaginamos con su mejor sentido de solidaridad hecha carne en el engrandecimiento concreto de la patria, realizando sus sueños de una Argentina libre, más justa y soberana. La imaginamos a Evita así, en blanco y negro, todo o nada, junto al resto de la Argentina que acompaña al compañero presidente, dice acá Néstor Kirchner, en la construcción real y cotidiana de un país donde el trabajo vuelve a ser la dignidad para todos. Me pareció, si bien es, si se quiere, un hecho concreto de la vida real y de un movimiento, dice movimiento, me parece que se rescata en a fondo el espíritu de lo que aquella mujer quiso decir, volveré y seré millones. Quiere decir, en el ideario de defensa del pueblo, de la dignidad del pueblo, principalmente de la dignidad del pueblo humilde, del pueblo pobre, del que está esperando de sus gobernantes la mejor dedicación, el mejor esfuerzo para redistribuir la riqueza en todo el país. Escuchando a la Radio Escuela Comunitaria.